¡Que no te grillen! Froilán López Narváez y Jorge Meléndez Preciado. Te invitan a participar en este espacio de análisis, reflexión y comentarios del acontecer nacional e internacional. Señor, este aquí que el cuento nunca acaba, pues ha de proseguir, quién sabe hasta cuándo. Me refiero a las imputaciones a funcionarios públicos, entre los que destacan los gobernadores. La ingenuidad y casi la fantasía lleva a pensar a ciudadanos que los gobiernos de los tres rangos, ejecutivo federal, estatal y municipal, surgen generalmente porque responden a demandas y a posiciones llamadas populares o colectivas. Y lo que sí está muy sabido es que los gobiernos de los tres rangos suelen perpetrar felonías inacabablemente también. Hoy se sabe que el exgobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz, vinculado a proceso por el delito de ejercicio indebido de funciones públicas, no causó que se le impusieran medidas cautelares debido a una suspensión provisional vigente. De suerte que estos casos que ahora son los destacados, no a mucho Andrés Granier, Luis Armando Reynoso, Jesús Reina, que fue encarcelado por vínculos con el crimen organizado y otros ilícitos. Y así se puede hacer, casi diría, acumulación de imputados e imputables que, como se sabe, pues han obtenido posiciones gracias a los dineros, en el caso de la Federación, de la llamada iniciativa privada mayor, en el caso de los gobiernos estatales, pues los principales latifundistas, que lo sigue habiendo, principales comerciantes que se asocian con los gobiernos a cambio de beneficios y prebendas, se entiende que los más de ellos ilegales. Insisto en que ahora el señor es gobernador norteño, es el que está en la mira y en la discusión. Pues me atrevería a pensar que algo de vergüenza les ha de dar, si ellos no hacen familiares. ¿Será que les dé vergüenza? Sí, yo creo que sí, pero sobre todo a los familiares. Muy probablemente. Se puede ser. Sí, no ser. Creo que los hijos de un gobernador o el gobernador estén en paz ante las acusaciones, los abusos, las denuncias de sus familiares gobernadores. Vamos a ver qué sigue en caso de este gobernador de Nuevo León y si es que se impone sanción fuerte, como lo ha habido en algunos casos, aunque no necesariamente por peculado, o ejercicio indebido del servicio público. Jorge, es un asunto viejo, repetido, y al parecer imparable. Sí, yo recuerdo desde antes de este ilustre señor del Estado de México, Carlos Can González, cuya frase se hizo famosa: un político pobre es un pobre político. Pues él hizo tropelía y media en diferentes negocios. Y esa será que les da pena, porque este señor Rodrigo Medina ha dicho: esta es una persecución política en mi contra, tengo la conciencia tranquila. Lo mismo que han dicho Javier Duarte, César Duarte, Roberto Borges, etcétera. Hay que recordar que este señor tiene un papá, aunque algunos dicen que a veces no tiene familiares, que se llama Humberto Medina. Este señor fue ex procurador de Coahuila, por cierto. Y este señor era conocido como el 25%, porque dicen que posibilitaba negocios en Nuevo León mediante la módica cantidad del 25% de lo que se fuera a invertir. Por lo tanto, el señor Humberto Medina ya no está en el candelero, pero su hijo sí, que según también él dice, el hijo Rodrigo, tiene una casa de 20 millones de pesos. Bueno, si uno hace cuentas de cuánto ganaba como gobernador, pues seguramente invirtió toda su lana en la casa. Pero también tiene una finca de 35 hectáreas en Nuevo León, según dicen algunos. Y todo eso tiene que ver con un asunto que este sexenio, ya no estando solo Rodrigo Medina, sino ya estando el famosísimo Jaime Rodríguez el Bronco, un poco se resolvió. El hecho es que una fábrica de automóviles Kia coreana tiene una extensión de terreno grandioso con todos los servicios que le proveyeron los segundos de Rodrigo Medina, y dicen que se la proveyeron, y algunos de los segundos están también en juicio. Uno de ellos, por ejemplo, es el ex tesorero Rodolfo Gómez, que tiene 3 delitos, pero hay otros también que están metidos en este asunto turbulento. Otro es Rolando Subirán, de Desarrollo Económico, y otro más, entre una lista más larga, es Rodolfo Gómez, de Finanzas, y uno más, Luis Marroquín, de Obras Públicas. Todos estos, más 6 o 7 que ya no mencionamos, están metidos en un lío de un dinero que es muy poquito para ellos, 3.600 millones de pesos, entre el asunto de la automotriz coreana Kia y otros negocios. Todos ellos están ahí. Y hace poco Jaime Rodríguez dijo: no se desesperen, vamos a meterlos al bote, porque él mismo había dicho que una de sus acciones, así como lo ha dicho Miguel Ángel Yunes en Veracruz, lo ha dicho Javier Corral en Chihuahua, lo ha dicho Carlos Joaquín en Quintana Roo, vamos a llevar a la cárcel a estos señores que se robaron el patrimonio. Pero parece que es muy difícil meterlos a la cárcel. Ayer, por ejemplo, el señor Enrique Peña Nieto estuvo en Veracruz en un acto de la Marina Armada de México, en donde habló el secretario de Hacienda. No entiendo por qué un secretario de Hacienda habla ante un acto de la Marina, pero así son las cosas en este país. Y lo único que fue notorio es que el señor Javier Duarte estaba como 5 asientos distante del presidente, pero ahí estaba, en primera fila. Y ha dicho el señor Javier Duarte que a Gray le hacen los mandados, que no lo van a meter al bote, y que al contrario, él quiere meter al bote a Miguel Ángel Núñez. Bueno, hay una cosa ahí muy nebulosa. Regresando con el señor Medina, Jaime Rodríguez, el Bronco, dijo, espérense, hay todavía una serie de juicios que he levantado contra 10 funcionarios ligados a Rodrigo Medina, y van a ir saliendo. Aunque en uno de ellos, al señor este que habíamos mencionado, Rodolfo Gómez, ya está en el bote con 3 delitos, y resulta que al señor Rodrigo Medina pues le ponen uno solamente. Entonces hay unos juegos de la justicia muy raros, muy diferentes, muy poco serios, y es pues lo que estamos viendo por todo el país, como los que llegan, bueno, desde alcaldes, ya no digamos de gobernadores, se enriquecen terriblemente, hay escándalos, a veces llegan a la justicia, otras no, pero estos eluden entrar al bote. En efecto, solamente el señor Granier, el señor Jesús Reina, que está ligado al narcotráfico, y otra que no es de estas cuestiones, pero que también está en la cárcel por otras razones, el Bester Gordillo, quien por cierto hizo una nueva petición para que vaya a ser pues un testigo de su causa, no sé si a favor o en contra, el que la sustituyó en el CENTE, el señor Juan Díaz de la Torre, y ya un juez ordenó que se presente el señor Juan Díaz de la Torre para aclarar cosas de lo que está acusada esta señora Alvester, que son lavado de dinero y manejos indebidos de las finanzas del sindicato, etcétera. O sea, que por todos lados tenemos broncas de estas, unas más, otras menos, unas con excesivo dinero. Bueno, hay que decir finalmente que este caso de Kia Motors, a pesar de que estaba la automotriz coreana quejándose porque no le daban posibilidades de empezar a producir sus vehículos, ya se resolvió y ya va a empezar a trabajar. ¿Cuándo saldrán los vehículos para México y sobre todo para exportar seguramente a Estados Unidos? No se sabe. Pero siguen todas estas broncas entre Rodrigo Medina y muchos de sus segundones, que según dicen se llevaron miles de millones de pesos. Hablamos aquí de 3.600, pero es aparentemente mucho más. Ese es el panorama, maestro López Narváez. El gobernador que fue Medina seguramente ya debe haber dicho, ya me pele. Una noche muy alegre, pero les voy a contar que esa noche me bebé a entrar en una fiesta. Les diré que me pelé, me pelé, me pelé, me pelé, me pelé. Yo estaba tocando los seis. Me pelé, me pelé, me pelé, me pelé. Yo estaba tocando los seis. Universal y de reiterarse que el problema, los problemas ecológicos son los más graves de la humanidad, aunque pues son más odiosos y corren parejas los crímenes y los daños de tipo belicoso, guerrero. Pero ante la gravedad y la magnitud de sucesos causados por estas alteraciones fuertes de la ecología, pues ya da lugar a preocupaciones. Ahora, el más reciente y nocivo damnificador Air ya aumentó a 49 el número de muertos, según dicho del Coordinador Nacional de Protección Civil. Se precave y dice que este número podrá incrementarse debido a que apenas están recorriendo las zonas serranas del estado, a las que no se había podido llegar. Estas damnificaciones suelen ser sobre todo en áreas rurales, semirurales, y no ha habido damnificaciones severas, felizmente, en pueblos importantes, medianos, en alcaldías y en regiones de pobres. Sin embargo, ya es tarde. El drama y los modos de los dramas, por ejemplo, cómo rocas y lodo se sepultaron a 11 personas. De paso, como esto ocurre en áreas primarias de México, es de hacerse notar que junto con el duelo y la tristeza se recogen, se repiten tradiciones, como acaba de acontecer, porque los dolientes y sus amigos han expresado sus emociones pues con sollozos y ciertamente con pésames y con canciones, pero en lengua náhuatl. Yo a mis alumnos universitarios les sugiero, les pido que aprendan el náhuatl, que sigue siendo la lengua nacional más importante. Y es así que en náhuatl, la comunidad damnificada mayormente, al parecer, asentada en la zona norte de la Sierra de Puebla, pues cantaron, despidieron a sus queridos. Ciertamente que hay una estrategia y habilidades de gente que socorre en las áreas muy perturbadas, particularmente elementos de marina, de el ejército, de la gendarmería y policía estatal. Y no es raro ver rescatistas, cuerpos de rescatistas y bomberos de distintos municipios, no solamente de la región poblana, sino del estado de Puebla. En efecto, hay recursos, diría, tecnológicos para atender esto, insuficientemente según la magnitud, y también hay recursos alimentarios, socorros económicos, promesas de resarcimiento de casas habitación y a veces hasta de siembras de elementos. Creemos que es posible que esas tareas, que son crónicas, son inevitables, pues deben estar muy en la atención no solamente de autoridades, sino de comunidades que pueden estar y deben estar preparadas, particularmente en temporadas como la actual, que es una temporada fuerte de huracanes. El asunto ha trascendido. y el Papa Francisco ha mandado condolencias y oraciones que de algo han de servir de consuelo, pues sí, probablemente, quizás, Jorge. Sí, y aparte de decirles esto a los jovenazos de la universidad, bueno, en algunos grupos ya incluso han tratado de hacer apoyos de alimentos y demás, como es tradicional en la UNAM, para pues estar más conjugados con estos pobladores. Y este huracán Earl, después llegó otro que ya no fue tan terrible, el Javier, que estaba por la zona norte de el país y no fue tan espantoso como este, fue más benévolo. De todas maneras, azotó drásticamente a los estados de Puebla y Veracruz. Y me informa un corresponsal en Puebla, que yo tengo especial, que incluso en la ciudad de Puebla, cosa que se ha dicho poca, las obras suntuosísimas que hizo Moreno Valle se anegaron. Es decir, no solamente repercutió en la zorra, en la zona de la Sierra Norte, que es muy precaria, es de las más miserables que hay en, no solamente en Puebla, sino en el país, y en especial en una población que yo visité hace algún tiempo, en Huauchinango. Ahí la cosa estuvo terrible, se desgajaron algunos cerros, desaparecieron algunas casas, etcétera. Y en un curioso cartón, el caricaturista Carreño, en el Universal, el día de ayer, 11 de agosto, muestra cómo sufre la pobreza en Puebla y presenta a un señor Moreno Valle, pues realmente como vestido para una fiesta, en lugar de ir a meterse a ver las cosas ahí, pues no lo hizo. Llegó por ahí el señor Peña Nieto a dar estímulos y decir que va a haber apoyos económicos sin fin, pero este señor Moreno Valle lo que quiere realmente es lanzar su candidatura a la presidencia de la República, y lejos de asistir ahí, pues lo vemos en los metrobuses, en espectaculares, en una revista que realmente yo no conocía, y lo vemos muy elegante. ¿Una revista que no conoces, cuál? Se llama Central. Yo no la conocía, esa revista. Entonces dicen algunos que es además un invento de este señor, la revista, para que lo exhiban no solamente en el Distrito Federal, no solamente en Puebla, sino en todo el país. Cuando yo vi ese anuncio de la revista Central, dije, pues no, yo no conozco esa revista, y la busqué por varios puestos de periódicos y no la encontré. Entonces vemos cómo la cosa está terrible, y el que está haciendo el trabajo es un señor, Diodoro Carrasco, que fue gobernador en Oaxaca y que después fue secretario de Gobernación con el señor Ernesto Zedillo. Entonces están haciendo ahí como que hacen, pero en realidad no hacen nada. Y en Veracruz, bueno, el señor Javier Duarte, más que auxiliar a los damnificados en Veracruz, pues ya vimos que estuvo en la primera fila, aunque distante, de Peña Nieto, y sigue su pleito con Miguel Ángel Yunes. Unas horas antes de que llegaran estos inclementes tiempos, que son muchos de ellos previsibles, porque se sabe que va a llegar de cierta manera y podrían tomarse una serie de medidas anteriores, pues no, él venía aquí a la PGR a denunciar a Miguel Ángel Yunes. O sea, no les importa demasiado. Y hay que recordar que hace 3 años o un poco más hubo unos huracanes en Guerrero, Ingrid y Manuel. Bueno, es el momento, a pesar de que se hizo una laraca, que les iban a dar sus viviendas y que les iban a componer y que les iban... Es el momento que los damnificados allá en Guerrero no han resuelto las broncas. Es más, supimos que la secretaría donde está ahora la señora Rosario Robles, que estuvo antes Jorge Carlos Ramírez Marín, que ahora está de diputado, les prometieron un chorro de cosas. Hicieron unas edificaciones y las tuvieron que tirar porque estaban mal hechas. O sea, no solamente son las, como se llaman, las catástrofes naturales o como les dicen, sino son otras catástrofes las que sufren los pobladores más fregados, que son las catástrofes que hacen los gobernantes al anunciar 20 cosas y dejarlas ahí, o a lo mejor al anunciarlas y hacer negocio con ellas. Así pues, estamos en estas desgracias cíclicas por temporales, pero también las desgracias cíclicas de los funcionarios y de los gobernantes y de muchos bribones que, lejos de ayudar, lo único que hacen es promoverse y quizás hacer negocio con la desgracia humana, maestro López Narváez. Pues sí, con el agua hasta el cuello. Grupos de empresarios oaxaqueños realizaron un cierre masivo de negocios y establecimientos comerciales el pasado lunes 8 de agosto como medida de protesta y presión a fin de denunciar las afectaciones que tienen para sus negocios las protestas magisteriales que están a punto de cumplir 3 meses. Judith Illescas, representante de la iniciativa Por un Oaxaca en Paz, señaló que el cierre de comercios se hizo necesario no solo de la capital oaxaqueña, sino al interior del estado, para evidenciar cómo se han visto vulnerados sus derechos y sus ingresos debido a las movilizaciones de la CENTE en Oaxaca. Según un reporte del portal Arsenal, una gran mayoría de los negocios de la ciudad de Oaxaca amanecieron cerrados el lunes pasado, atendiendo a la convocatoria del sector comercial para realizar esta protesta, en la que participaron restaurantes, tiendas de ropa, hoteles y joyerías, ubicados principalmente en el centro histórico, quienes con este paro exigen una solución al conflicto magisterial. Al paro laboral se sumaron también taxistas y camiones del servicio urbano y de volteo, afiliados a la CTM, que permanecieron estacionados en el monumento de Benito Juárez, así como en las inmediaciones de la Macroplaza de Oaxaca. Los empresarios, comerciantes y sector laboral demandan condiciones para trabajar, ya que afirman el conflicto magisterial ha provocado una severa crisis en Oaxaca. En entrevista telefónica con el reportero Adrián Díaz del servicio informativo 11 Noticias, Benjamín Hernández, presidente de la Coparmex Oaxaca, señaló que este primer paro de actividades es para presionar a las autoridades a que resuelvan el conflicto magisterial que afirma ha causado ya 3,000 millones de pesos en pérdidas. Esta iniciativa, que quiero ser claro, no es un enfrentamiento con los gobiernos, es una llamada de atención. Es pedirle a los gobiernos que el sector empresarial, pero sobre todo la sociedad, estamos dispuestos a caminar de la mano con nuestros gobiernos para escribir una nueva historia en Oaxaca. Hay una exigencia también y una petición de declarar a Oaxaca como zona de desastre económica para que entonces podamos empezar conjuntamente con los gobiernos a diseñar programas que vayan en pro en el fortalecimiento de las empresas y poder salvar empleos que están en riesgo. En contraparte, un comunicado de la sección magisterial 22 de la CENTE con sede en Oaxaca rechazó que los empresarios en la entidad pierdan dinero por su movimiento. Por el contrario, aseguran que han sido los principales beneficiados. Los empresarios del Estado han sido el principal sector beneficiado en nuestras jornadas de lucha, pues aprovechan para exigir ante los gobiernos apoyos cuantiosos millonarios, argumentando pérdidas, aseguró el comunicado del magisterio disidente. Los maestros de la CENTE calificaron como un teatro el paro de actividades de empresarios oaxaqueños, al tiempo que señalaron que dicha medida busca que los profesores que se oponen a la reforma educativa sean reprimidos y que esa acción demuestra desesperación porque han visto que las movilizaciones de los maestros son apoyadas por la población oaxaqueña. Ante el paro empresarial, la CENTE llamó a los oaxaqueños a comprar en tienditas y abandonar la compra de productos en los grandes centros comerciales. Para que no te grillen, Víctor Bárcenas. Pues siguen en ese combate confuso en nombre del magisterio, por más que ya se ha denunciado la injerencia de personas que no tienen nada que ver con la docencia y por supuesto la presencia de provocadores, de agitadores y de anarcos. El sector de educación dice que esto se acabará con respecto a la ley, pues sí, ni modo que no. Es decir, formalmente no tiene que ser más que legal. Así que el señor secretario pues dice un simplismo o un verismo. La lucha que es contra la reforma educativa pues está perdida, porque es una reforma constitucional. O sea que para poderla eliminar se requieren procedimientos constitucionales, legislativos, políticos complejos. No obstante, ya se dijo que pueden haber algunas enmiendas parciales de esta ley y hay una convocatoria para que participen los inquietos adversarios de la reforma educativa, que por lo que se ha dicho pues más bien parecen ser que es un activismo para mantener beneficios múltiples, entre otros el de andar en agitación y no cumplir con los deberes escolares educativos. Va a ser muy largo y ya hay amparo, reconocimiento de partidos, particularmente el PRI, que ha dicho que tienen decidido respaldo absoluto del PRI a la reforma constitucional en materia educativa. Pues sí, negocio, interés político, sectorial, irritación, frustración, cuánto no hay en este ya muy arraigado conflicto terrible por los bloqueos. Ya se oyó como los ricos, o sea, lo que llamamos la iniciativa privada, ya han protestado. Y claro, los más cercanos a los ricos, que son los panistas, su principal, Ricardo Anaya, pidió que el gobierno federal actúe ante las afectaciones causadas por los bloqueos. Ya hubo, rescate, amparo a los ricos, porque ciertamente los daños causados lo mismo por el cierre de establecimientos que por el cierre de carreteras y damnificaciones de transportes, pues ya tienen mucho agravio y hace una preocupación fuerte. Habrá que movilizarse, pero de veras, para encarar este problema mayúsculo, que aunque se exprese sobre todo en Oaxaca, es un problema nacional, Jorge. Pues yo vi un video en esta reunión que hicieron los de la CENTE para discutir la reforma educativa, y hubo una intervención que me llamó mucho la atención. Bueno, dos me llamaron mucho la atención. Una de la periodista Denise Dresser, en donde dice que ella apoya la lucha de la CENTE, que está con el magisterio por las reformas educativas, tal, pero que está haciendo muy mal la CENTE en hacer toda una serie de actos de movilizaciones, de cierre de calles, de tal. Pero se lanza fuerte contra la CENTE ahí en una reunión del... Contra la CENTE, ¿no? Contra la CENTE. No el CENTE. No, contra la CENTE, uh-huh. En una reunión de la CENTE, ¿no? La reunión la citó la CENTE, la coordinadora, ¿no? No es sindicato, y Denise Dresser habló ahí y se lanzó en contra de ellos. Les dijo, están haciendo mal, se están echando a la gente encima, tal. Y luego me llamó también la atención en esta reunión también una intervención del ex rector don Pablo González Casanova, diciendo que realmente la reforma planteada era malísima, no tenía ni pies ni cabeza ni demás, etc. Y leí en El País ayer, 11 de agosto, una entrevista mediana, no muy larga, que le hacen a Gilberto Guevara Niebla, que es miembro importante del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, y dice varias cosas. Gilberto Guevara también está en contra de la CENTE, pero acepta que la evaluación que se llevó a cabo, y lo dice textualmente, fue muy mal hecha. Dice tres o cuatro cosas. Primera, que llevaron a muchos, después de cinco o seis horas de trayecto, los sentaron, les hicieron la evaluación, estuvieron ocho horas más ahí, y que eso pues era totalmente inconveniente. Segundo, que fue una prueba muy larga, y tercero, que estuvo muy mal planeada. Lo dice el señor Gilberto Guevara Niebla, quien trabaja en el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, cuya cabeza, la señora Silvia Schmetles, gana más o menos 200,000 pesos mensuales. Y luego leí un artículo de nuestro amigo Humberto Musacchio López, que lo tengo aquí enfrente, que escribió ayer en Excelsior, y que tituló él Ante el conflicto, indefiniciones. Y dice Humberto Musacchio: quienes le apostaron al tiempo ya perdieron. Los que confiaban en que el conflicto magisterial acabaría diluyéndose han visto rotas sus expectativas. La movilización de los profesores continúa y la llamada reforma educativa sigue en el centro del debate, aunque Aurelio Nuño todavía no se entera. Es un artículo largo, pero me llamó mucho la atención que en una parte se lanza el señor Humberto Musacchio contra Alejandra Barrales, contra Silvia Schmeckels, pero en una parte de ella dice que él se lanza también obviamente contra los empresarios y hace un elogio de Alfredo Gelú, que hizo una reflexión que yo la leí en la jornada, diciendo que el conflicto debe de acabarse mediante una negociación. Pero saca varias contradicciones de el propio Enrique Peña Nieto, que unas veces dice una cosa, otras veces dice otra, luego se contradice, etcétera. Yo creo que es un artículo que se debe de leer, porque este conflicto se ha vuelto un embrollo verdaderamente tremendo y hay posiciones por doquier. Yo creo que sería hora de verdad que se sentaran a negociar lo que es posible negociar. No digo que vayan a hacer todo, porque están negociando, hay que decirlo también, por debajo del agua. Ya liberaron a unos, ya les pagaron a otros, luego ya quieren meter al bote nuevamente a uno de los liberados. Bueno, aquello es un caos, ¿no? Es decir, debería de haber una definición tanto de la gente como del gobierno para llegar a alguna cuestión. Si hay también dentro del propio Instituto Nacional de Evaluación Educativa quien dice que se hizo y hicieron mal las cosas, las evaluaciones, que incluso hubo etapas que se adelantaron, que primero debió de haberse hecho la reforma en planes y programas y luego la evaluación, etcétera, pues sería momento de tranquilizar las aguas, ponerse a negociar, como dice Harp Elú, ni más ni menos, un empresario importantísimo, y sacar esto adelante, porque a fin de cuentas, si siguen las cosas como estamos, pues todos perdemos. Pues yo de aquí ya no me muevo. No he quitado del renglón el dedo, a través del tiempo haciendo lo duradero, porque pego fuerte y lastimero, a cada paso más confianza y más esmero, pero tranquilo porque no me elevo. Los tropiezos cotidianos me enseñaron que después de cada uno levantarse es primero. Así lo digo para que captes, para que entiendas, que no me muevo aunque vengan más cabronas las contiendas. Ahora mira, deja que la vida lo decida, que siga y que siga. En ocasiones las puertas cerradas parecen entradas, pero en realidad son de salida. Y no me estanco, que no me mueva no quiere decir que más ya no avanzo. Cuando llega el cansancio solo basta de la rima, un abrazo de mi gente, un aplauso seguido por un ánimo, solo un ánimo. Mi 23 es el sigue del camino, así que piense, busque y comience por averiguar. Después de todos es el suyo, porque infantería no, y son seguirán en el mismo lugar. Es el sigue del camino, así que piense, busque y comience por averiguar. Después de todos es el suyo, y es que los portillos vendrán, y el sitio que no se moverá. Pues se agrava la situación política del país en la mirada del mundo por los Juegos Olímpicos. Y la señora presidenta suspendida ya de este hermoso país. Bellísimo, importante, por sí, todo, sí, sí, por sí, todo, sí. Por... La señora Dilma Rousseff. Parece ser que llega, dicen las notas internacionales, que llega a su final político como dirigente. Y que esta líder del Partido de los Trabajadores no podrá salvarse de esta embestida. Se trató de evitar que prosiguiese lo que se llama el proceso de impeachment ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y no han prosperado. Y lo que parece inminente es que esta señora se vea no solamente en conflictos de separación política que parcialmente ya empezó, sino incluso de posibles imputaciones penales. Ellos declaran que lo que está ocurriendo es un golpe de Estado y el Poder Judicial brasileño, a través del Tribunal Supremo Federal, se niega a interferir para cohibir e inhibir ese golpe. Dicen que ha sido apartada de su cargo por un crimen que no cometió. Declara a sus defensores que eso afecta la esfera de derechos humanos y han dicho que tomarán una medida cautelar para suspender el proceso. El problema está endemoniado, no solamente para la administración que ahora sobrevive, hay un presidente interino, el señor Michel Temer, y es evidente que junto con la final de los Juegos Olímpicos venga el final de este conflicto. Lo más probable es que la señora Rousseff se vea obligada a abandonar el poder y quizás a sufrir otras consecuencias de lo que él ha llamado una traición interna, no solamente de los opositores, Jorge. Pues sí, ese es el panorama, porque las recientes votaciones para seguir con el asunto de la señora Dilma Rousseff de la destitución fueron 59 votos contra 21. O sea que hay mayoría de la gente de Michel Temer, de todos los opositores a la señora Dilma, que además de sancionarla, aparte de quitarle la presidencia, la castigarán por 8 años sin poder contender por cargos públicos. Ella ya hizo un reclamo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque dice que no se le ha dado el debido proceso. Pero entre los Juegos Olímpicos y la machacona campaña de el diario Globo y de los canales contra Dilma, pues la han dejado prácticamente sin aliados y con falta de apoyo incluso del Partido de los Trabajadores, que es su partido, y el que sigue dando el combate, aunque no está en la misma situación, es Luis Ignacio Lula da Silva, que por lo que se ve será el reemplazo. Con esto, que es casi un hecho que se dé, se terminan los 13 años de gobierno del Partido de los Trabajadores, y hubiera llegado a 15 porque le quedaban 2 años a Dilma, pero pues ya no hubo posibilidades. Hay ahí una situación muy terrible porque nadie quiere a este señor Michel Temer, que fue abucheado, y todo el mundo dice que es un crimen mayor el que se está cometiendo, pero pues a nadie le importa. Con este caso será el segundo, o el primero, un hombre y el segundo una mujer, presidente que defenestran en Brasil. El anterior fue el señor Fernando Collor de Mello. Y hay una prisa excesiva en destituir a doña Dilma para que puedan entrar otros y tomar el mando. Eso es lo que pasa en el asunto de esta señora, que fue guerrillera, llegó a todos. Pero nos acaba de avisar nuestro corresponsal en Río de algo muy importante. La agencia Chuchu. La agencia Chuchu. De última hora, que 0 medallas mexicanas en Río. Así que mantenemos las tradiciones. Sí, y vemos un Estados Unidos sigue adelante, luego sigue Japón, Reino Unido, Inglaterra y México 0-0-0. No es el único, tampoco hay que... No, desde luego es que no es el único. Bueno, tendremos que mandarte en la próxima competencia. ¿A mí? Sí. ¿En levantamiento de tarro? ¿Qué me van a mandar? Bueno, en eso sí, yo compito. De highball, así que puedes... Highball, en lugar de jabalina, highball. Aunque algunos modelos dijeron que hubieran mandado al señor Javier Duarte el levantamiento del oro, entonces él sí, no, del oro, el animal, del oro, hubieran mandado al Chapo en tiro al narcotráfico y hubieran mandado así, si tenemos algunos otros... posibilidades de competirnos El señor de la CONADE, Alfredo Castillo, por cierto, dice, no es un fracaso que no se hayan obtenido medallas, porque yo fui con mi novia, me tomé muchos selfies y estoy feliz acá. Señor Castillo. Entonces, el señor Castillo, y no es un ron, porque antes había un ron Castillo. Es el que estuvo en Michoacán y luego estuvo en el Estado de México con lo de la niña Polet, que no la encontraban durante días y de repente... ¡Ah, caray, si está aquí! Ese es el mismo que mandaron como encargado de la Comisión Nacional del Deporte. Pues ya vemos los resultados. Dice, medallas no vienen éxito de México. Entonces, ¿a qué fue? Pues sí, ¿verdad? No, el éxito administrativo y pecuniar. Ese sí. Bueno, otras, Dilma, Russell y Timbufú cantan. Esto canto venta. Loro en buenas razones y muchos amores. O vento, ele é diferente em horas do dia. Então vamos supor que vente mais à noite. Que vente mais. Como é que eu varia pra estocar isso? Como é que eu faria? Você joga de lá pra cá, de lá pra lá, de lá pra cá, de lá pra lá, de lá pra cá, de lá pra lá, de lá pra cá, de lá pra lá. Você joga. Até agora, a energia hidrelétrica é a mais barata. Mais barata. Em termos do que ela dura, a sua manutenção. E também pelo fato da água ser gratuita e da gente poder estocar. Então, se a contribuição dos outros países, vamos supor que seja desenvolver uma tecnologia que seja capaz na eólica estocar, capaz na eólica ter uma forma, ter uma forma. Tem que ter uma forma de se estocar. Todos nós nos beneficiaremos, o mundo inteiro. Porque o vento, ele é diferente em horas do dia. Então vamos supor que vente mais à noite. Como é que eu varia pra estocar isso? Como é que eu faria? Você joga de lá pra cá, de lá pra lá, de lá pra cá, de lá pra lá, de lá pra cá, de lá pra lá, de lá pra cá, de lá pra lá. Você joga. Até agora, a energia hidrelétrica é a mais barata. Mais barata. Em termos do que ela dura, da sua manutenção. E também pelo fato da água ser gratuita e da gente poder estocar. Você joga de lá pra cá, de lá pra lá, de lá pra cá, de lá pra lá, de lá pra cá, de lá pra lá, de lá pra cá, de lá pra lá. Você joga. Então, se a contribuição dos outros países, vamos supor que seja desenvolver uma tecnologia que seja capaz de na eólica estocar, capaz de na eólica estocar. Llega a su fin, que no te grillen. El equipo de trabajo de este espacio te espera el próximo viernes a la misma hora. Participamos en este programa Froilán López Narváez, Jorge Meléndez Preciado, Luis Luna, Antonio Fernández, Arturo Mendoza, Alma Lilia Martínez, Víctor Bárcenas, Eréndira Salazar, Hugo López, María Eugenia Pulido y Laura Elena Padrón. Y recuerda, que no te grillen.